Damos la bienvenida a un nuevo espacio de conversación en que vamos a relevar la voz, la experiencia de quienes construimos este Futamahuiza, esta gran montaña boscosa, de la voz de las mismas participantes. Vamos a ir tratando de seguir explicando por qué se hace lo que se hace, cuál es la intencionalidad, los objetivos, pero también cuáles son los sentires y las experiencias que se van tejiendo, porque hay cosas que no están hechas a priori o que haya una receta, sino que se va trabajando colectivamente y reacomodando todo. Hoy estamos acá con Gabriel Wenun Weitra, que bueno, él va a saludar, parte del equipo estable. Estamos con dos ñañas que han participado de dos áreas de trabajo, tanto en el área planificación territorial como Cume Moñén. Estamos con Alicia Quilaqueo y Olga Hueque, que son del territorio de Malchehue. Así que, bueno, les doy la palabra, unos minutos, si quieren, bueno, presentarse y saludar brevemente para iniciar esta pequeña conversación radial. Mari, Compuché, Mayún por estar escuchándonos. Mi nombre es Gabriel Wenun, soy del territorio de Ancacamua y participo hace 3 años del Coyactún Coscos Mapu. Y dentro de la iniciativa Futamahuiza, participo del área Cume Moñén. Así que vamos a estar contando algunos detalles de lo que significa, los desafíos que tiene y las actividades que se están realizando. Buenísimo, Gabriel. Mari Ñaña, Mari Launguén, Mari las Ñañas que nos escuchan. Mi nombre es Olga Hueque y participo en el área también del Cume Moñén. Dentro de eso, en el Futamahuiza. Y estamos aquí para poder dar a conocer un poco lo que nosotros hemos estado aprendiendo durante estos tiempos. Yo he participado ahora ya de hacer como un año y medio más o menos que estoy participando en esto. Buenísimo, ñaña, muchas gracias. Mari Lamien, Mari Compuché a todos los escucha. Yo soy Alicia Quilaqueo y también vengo a conversar mi experiencia en participar en el Futamahuiza y así en el Cume Moñén. Para mí ha sido muy enriquecedor estar en este programa y dando a conocer lo que he aprendido. Importante lo que dicen, porque creo que todos aprendemos en el camino, ¿no es cierto? Como que estamos reaprendiendo cómo trabajar en conjunto. Y hoy también existen muchos pulamien que van a estar escuchando esto y van a decir, wow, Cume Moñén es un concepto filosófico profundo en la raíz de la convivencia mapuche, en el cual, claro, efectivamente en esta iniciativa se pareciera trabajar más la parte económica o productiva, que en el convenio 169 está consignado explícitamente como el derecho a las propias prioridades de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que poder hacer actividades en su territorio que les permitan sustentarse de acuerdo a lo que a ustedes les haga sentido. Entonces, contarle a quienes nos escuchan que aquí en Panguipulli, porque habíamos conversado en otro episodio que esta iniciativa también se desarrolla en Curarrehue, pero aquí en Panguipulli, en esta primera etapa de esta iniciativa que tiene 4 años, se fijó como prioridad trabajar en tema viveros y en tema huerta. Como primer avance de estos intentos de, en la práctica, buscar soluciones para recomponer un equilibrio mayor, que sería el cual hace referencia al Cume Moñén. Entonces, aprovechando que tenemos 3 personas acá mapuche que pudieran explicar qué es para ustedes el Cume Moñén o cómo lo han aprendido, cómo lo podríamos explicar a otros y a otras, sobre todo que en Panguipulli coexiste en pueblo, y también cómo es el abordaje quizás de esta cosa que es como bien concreta, que es lo que hacemos en Futamahuiza, pero que está inspirado en este desafío mayor. ¿Gabriel? Bueno, una de las cosas que se ha realizado en estos 2 años de trabajo de la iniciativa Futamahuiza dentro de Cume Moñén, de esta área, ha sido diálogos o NUTRAM, que han sido en los diversos 4 territorios en los cuales se está avanzando, y estos NUTRAM han sido con la participación de, por ejemplo, mujeres y hombres, ya sean personas de edad, personas que tienen cargos importantes en cada uno de sus lofts, y eso ha generado un diálogo bastante respetuoso y fomentando la importancia de lo que entendemos por ser mapuche, mapunche, mucho diálogo en mapunzugún. Entonces ha sido un desafío bien potente, y también tratar de que tengamos cada vez más claro la importancia que es el vivir como vivieron nuestra abuela, nuestro abuelo. Entonces, para de cómo a mí me enseñaron el come moñé en mi familia, al tiro me acuerdo de mi abuela, trabajando mucho en el campo con sus animalitos, de mi tía Rosa, de mis padres, y así. Entonces me ha servido mucho para cómo comenzamos a armar esta propuesta de cómo sería la práctica a dialogar y trabajar en actividades prácticas que después vamos a mencionar cuáles son y los desafíos que tenemos también. Y nunca olvidando nuestro contexto territorial, la comuna de Panguipulli, con todos sus componentes socioculturales, han sido fundamentales para avanzar en este NUTRAM sobre cómo potenciar actividades prácticas de Come Muñén. Claro. Muchas gracias, Gabriel. Lamien, no sé cuál de las dos quiere referirse, pensando que les podemos explicar a otras personas que no lo tuvieron tan cotidianamente en la casa, cómo lo entienden, cómo lo explicarían. No sé cuál de las dos quiere tomar la palabra. Bueno, para mí el Come Muñén, el término eso viene diciendo el cómo vivir bien, el vivir bien. Y dentro de ese tema, yo lo entiendo así, el Come Muñén también se refiere al tema espiritual, al tema económico, al tema político y al tema cultural. Dentro de eso también se está realizando dentro de todo este trabajo, porque como dice la amiga Gabriel, se trabaja con el mucho en NUTRAM, y eso es parte de una parte cultural. Lo que es la economía, nosotros estamos trabajando lo que son los huertos mapuches y otros los viveros y en algunos casos se está trabajando lo que es el la propuesta con propuestas iniciativas como el trabajo de la avellana. Claro, como ese trabajo también, y eso entra todo en este trabajo, lo que es el Come Muñén. También cómo resguardar los árboles nativos, cómo nosotros cultivamos nuevamente, reforestamos, vamos forestando nuevamente los terrenos, como diciendo. Eso complementa más que nada el Come Muñén. Claro. El vivir el entorno, tanto hombre naturaleza o mujer naturaleza. Sí, muy importante eso, ¿no? Como que nada está aislado. Como el estar bien es de la persona, de la comunidad, del territorio. O sea, si no hay un territorio sano, nos damos cuenta cómo las personas comienzan a no estar bien. Entonces, si bien a veces, bueno, después vamos a contar actividades concretas, son pequeños pasitos, pues a veces son grandes los desafíos y a veces lo más chiquitito que es volver a trabajar juntos es lo que más cuesta. Pero se van dando pasos. Ñaña Alicia, no sé, como si quisiera comentar, cómo entiende usted el Come Muñén o cómo se diferencia un poco el sello de esta iniciativa a diferencia de otras prácticas. Para mí el Come Muñén es saber vivir y compartir con la naturaleza y a la vez regenerar lo que ya se ha perdido para poder vivir como vivían nuestros ancestros. Porque se ha perdido mucho, por ejemplo, los lahuenes, para poder estar bien con nuestra alma y nuestro cuerpo, hay que estar pendiente de cómo nosotros estamos bien para nosotros cuidar la naturaleza que nos están produciendo la alimentación, por ejemplo, los árboles nativos, alimentarnos sanamente para poder estar bien de cuerpo y alma. Sí, pues. Es grande el desafío de restablecer ese equilibrio cuando no es solo así como mental o filosófico, sino que en todas las cosas, por lo que, cómo nos conseguimos semillas que sean sin químico, cómo nos sentimos mejor cuando nos alimentamos con cosas menos procesadas, o cuando aprendemos juntos y juntas a resolver asuntos. Me gustaría, Gabriel, que pudiéramos como comentar algunas de las actividades que se han desarrollado, y aprovechando que tenemos a ambas también, que yo sé que han participado de varias, hacer recuerdos de esos momentos. Mira, una de esas tiene relación con cuando se identificó el tema de trabajar en los viveros comunitarios, el trabajo con las plantas nativas. Realizamos giras técnicas a dos espacios, uno relacionado con la gobernanza de Bosque Modelo, en la cual Coyacnú Coscos participa, que es el vivero municipal Panguipulli. Tuvimos una participación de más o menos 40 personas que estuvimos mediodía ahí recorriendo y conversando con los técnicos y técnicas encargadas. Luego se hizo una gira técnica a un espacio bastante importante que es Masue, allá en La Unión, en la cordillera de la costa, y donde el tema principal y por qué se fomenta el tema del vivero comunitario es por el problema hídrico, sobre todo en el verano, y la deforestación, donde habían datos súper claros: en el verano más de 40 grados de temperatura en un suelo que está degradado y sin cobertura vegetacional. Entonces, entendiendo esos problemas, el territorio ahí se movilizó y tienen actualmente dos espacios que visitamos, que son bastante pequeños, pero que tienen una cantidad de plantas nativas de diversas especies, y no necesariamente árboles, sino que de los diversos grupos que conforman un estrato de bosque nativo. Y eso fue súper relevante porque fue como la base, ¿cierto?, para las personas que quizás no conocían un poco cómo se trabaja un vivero. Estamos actualmente también con actividades de capacitación en ese tema. Y la otra es fomentar el trabajo que ya estaba realizando el Coyacnú Coscos en el Trafquintúe, detrás del terminal de buses, sobre el tema de la huerta mapuche. Uh-huh. Y entonces se potenció un nuevo grupo de personas en cuatro territorios, que quizás los menciono, que son Pucura, Trafún, algunas familias de Chauquén y Coihueco y Malchehue. Entonces, eso ha permitido de que a través de actividades siempre consensuadas, a través de NUTRAM, quedan actividades establecidas, ya sea que para un semestre, para una fecha establecida. Hemos hecho Trafquintus también, no necesariamente aquí en la zona urbana, sino que también en los territorios, en un lugar bastante alejado como Trafún, por ejemplo. Claro. O sea, ir de invitados a Pucura, pero ir como grupos, ¿no? Claro, y también en Curarrehue. Quizás pues la ñaña nos pueden comentar su experiencia de esas actividades. Pero son esas dos puntuales, y eso tiene diversas actividades semestrales, anuales, ligado a los ciclos del año, se puede decir. Sí, por los cambios de las temporalidades de las estaciones, ¿no? Una cosa agregar, ¿sí? Claro, ambas ñañas que ustedes están escuchando pertenecen a un territorio y son varios. Si bien, si lo miramos desde la perspectiva como quizá estatal o occidental, todavía no son números grandes de personas, porque justamente se está haciendo como un trabajo bien de hormiga de poder levantar la forma propia de desarrollar estos temas. Y también no se trabaja de manera individual, sino que son en cada uno de esos puntos del territorio de Panguipulli que nombró Gabriel, son personas que ya estaban sumadas a organizaciones que trabajaban desde antes, que ya estaban las confianzas con el Coyactún Coscos. Entonces, no son personas sueltas las que se suman, digamos, sino que enlazadas a organizaciones. Y el compromiso generalmente es de participar en distintas áreas, porque como en el mundo mapuche nada está separado, es como, claro, están en estos temas, pero también algunas de sus hijos van a participar o han participado de las instancias educativas, o también cuando hay instancias para revitalizar el Mapunzungún. Como la idea es como más profundo que tan masivo, por decirlo así. Y en función de eso, me gustaría volver a los orígenes, porque, claro, esta es una iniciativa de 4 años. Vamos por el segundo y medio. Con el apoyo de un fondo internacional. Entonces, saber qué las invitó a ustedes, siendo que hay una oferta pública estatal bien diversa hacia el mundo rural, entre comillas, o incluso hacia el mundo mapuche, poder sumarse a esta instancia que está como diseñada, planificada con los territorios, para los territorios, y ejecutada por una asociación indígena, una figura también sociopolítica mapuche. Yo, de mi parte, esta iniciativa me empecé a integrar por el acompañamiento que nosotros tenemos constantemente el aprendizaje que todos los días o todas las veces que nos juntamos con las ñañas de distintos territorios, hemos ido aprendiendo cosas de cosas nuevas, de repente, aprendiendo a lo mejor diversos cultivos que ellas hacen o resguardan debido al proceso climático que existe en la zona. Porque por muy cerca que seamos los territorios, pero sí hay sectores donde a lo mejor hay más heladas y no se están dando algunos productos como en la zona donde nosotros estamos. Entonces todos los días es un aprendizaje y un acompañamiento, es un saber entregar nuestro conocimiento ancestral que nosotros tenemos y también recibir de parte del otro territorio y de las otras ñañas. Claro, la complementariedad más amplia. Eso. ¿La mía? Sí. Yo lo veo también de la misma forma de Olga, de que es un aprendizaje más profundo, porque, por ejemplo, para mí, yo tuve mucho tiempo fuera de las comunidades indígenas, y volver a empezar de nuevo fue como recordar todo lo que yo había perdido el tiempo que estuve afuera y empezar otra vez con ganas. Para mí, desde la reforestación hasta el recuperar semillas que ya se veían fuera, y en este poquito tiempo yo ya he recuperado bastantes semillas y he aprendido mucho, sobre todo con los nuevos tipos de abonos que se están haciendo para cultivar. Súper importante eso también, que diferencia esta propuesta es que las decisiones las toman las mismas participantes. Lo énfasis de eso, de los viveros, de plantas nativas, de árboles nativos, y lo de huerta también tiene que ver con cosas que se venían haciendo, pero también con decisiones que las mismas personas van tomando, que a veces no es tan común en otro tipo de programas, iniciativas, proyectos. Gabriel, si pudieras comentar otro de los elementos de actividades que se van desarrollando. Hablamos de los trafquintos, que hemos hecho algunos ya por estaciones, como decía, ya vamos en el segundo ciclo. De las giras tecnológicas, que son como viajes a experiencias cercanas, que uno las usa como referente, como ejemplo, para ir viendo cómo es, como una mirada a futuro, así como, oh, cómo se ve esto implementado. Claro. Para sacar aprendizaje, compartir aprendizaje. No sé si pudiéramos comentar, se dijo grosso modo lo que fueron las capacitaciones del verano de Bio Preparado. Podríamos hablar de eso y también de los desafíos de recuperar el Queyugún también, porque por ejemplo la habilitación de los espacios en sus lugares, ha habido los primeros pasos de talleres en sus lugares, y también de, no sé, poner cerco, mejorar el agua. Estos son pasos en desarrollo, estamos hablando de una iniciativa en desarrollo. Entonces, estos primeros pasos, ¿cómo los han visto? O si tú puedes contextualizarlos, Gabriel. Hemos estado fortaleciendo la importancia que tiene el suelo como sustrato, ya sea productivo para la huerta mapuche, pero también comprendiendo cómo funciona un suelo de un bosque natural. Y en base a eso, después de ese diálogo, elaborar algunos fertilizantes o biopreparados para evitar adquirir fertilizantes químicos. Entonces se han hecho al menos 6 propuestas de fertilizantes de biopreparados, como el bocachi, algunos caldos para controlar alguna especie de plagas para esparcir de manera foliar. Y eso se ha puesto en práctica en algunos pequeños cultivos de papas, por ejemplo, también de avena, y en huertas, principalmente en invernadero de la zona de Trafún, que es una zona con un clima diferente a la zona donde estamos ahora, que es el valle. Entonces ha sido un trabajo bien interesante y hemos ido rotando en nuestros 4 actividades grandes. En cada uno de los territorios se hicieron estas prácticas. Entonces juntamos en conjunto todos los elementos necesarios, que casi lo menos que fue comprar cosas, y participamos bastante. Y lo interesante fue que muchas personas quizás rememoraron usar ese tipo de biopreparado, y otros que quizás no tenían ese conocimiento de que se podían hacer y que eran bastante accesibles. y las cosas que quizás son un poco más difíciles, como la melaza para hacer el bocachi, que se hicieron casi 400 kilos por cada territorio, fue relevante porque nos permitió de manera práctica estar media jornada o jornada completa haciendo una actividad proyectada, se puede decir. A las personas les interesó mucho conocer cómo se usaba, y también cuando fuimos a Mahue o también a otros viveros, hemos ido aprendiendo un poco eso. Y lo bueno es que ahora, en la segunda semana de septiembre, vamos a volver a tener una capacitación, porque estos trabajos son articulados también, por ejemplo, con otras organizaciones afines al Coyactú Coscos, como Bosque en Trama, y vamos a tener 2 días de viverización en El Cañi, por Palguín. Entonces eso nos va a permitir bastante conocimiento para después colocar en práctica en cada uno de los territorios donde se está abordando estos trabajos. Muchas eso gracias. Un poco con los videos preparados. Buenísimo. Lamien Olga, Lamien Alicia, ¿alguna actividad en particular que ustedes destacan que haya sido importante para ahora y que lo mismo que les señalé hace un rato, o sea, esto de poder hacer talleres en sus propias casas para que vengan las otras personas a sumarse? Recién estamos en primeros pasos de eso, pero como o quizás instancia al contrario, más sorprendente, como la Lamien Alicia, que fue al congreso del año pasado, que es como Territorios Indígenas de Conservación, que suena algo como muy rimbombante, pero es justamente cómo llevamos esta mirada que tienen los pueblos, las primeras naciones que le dicen a otros lados, los pueblos que están en contacto directo con la tierra, en la conservación y protección del equilibrio más amplio. A mí lo que más me llamó la atención de todo lo que ya he visto y he estado en todos los grupos fue cuando fuimos al congreso, el intercambiar sabiduría de distintos países, que había mucha, mucha sabiduría en la gente que venía, tal como los ecuatorianos y toda esa gente que venía del altiplano sobre todo. Para mí fue muy enriquecedor porque la manera de ellos de aferrarse a la semilla, a intercambiar, y la enseñanza que se nos dejó en el momento que del Chagún, para mí fue pero inolvidable. Claro, a veces pueden, lo que nos están escuchando, decir, bueno, ¿cómo llegaron a hablar ahora de un congreso, pues, de territorio indígena de conservación en Curarrehue? Pero va de la mano, porque, por ejemplo, ahí también hubo un trasquinto. Los claro. Que vinieron de otros lados también hablan sobre las cosas de sus territorios. No es como solo vamos a hablar de cosas importantes y de leyes o de cosas racionales, sino que también poner en práctica lo que algunos llaman soberanía alimentaria o prácticas concretas de cuidado del litrófilo moñén. Gabriel, algo más que sería importante relevar, yo destaco harto el que estos grupos que nombramos, los territorios, paulatinamente han tenido que meter las manos en la masa en áreas que a veces no ocurren, como hacer cotizaciones o poder organizar el llamado mingaco o poder ocupar distintos roles, porque el eslogan o como el objetivo, la inspiración de Futamahuiza es camino a la gobernanza territorial, y ese músculo se ejercita moviéndolo, siendo capaces de tomar decisiones, ser capaces de tomar la iniciativa, pero no iniciativas individuales, ni hechas al voleo, como se dice, sino cómo vamos haciendo lo que vamos acordando. Claro. Sí, sí, eso ha sido bastante importante, y en estos 2 años de, se puede decir, de diversas actividades en los territorios, una de las cosas que nos hace mucho sentido es que las personas que principalmente han participado hasta ahora y se inquietan en estar en los NUTRAM o en las actividades prácticas son ñañas, mujeres, lamienes. Incluso en algunos territorios, puras lamienes, se puede decir. Y eso es súper potente porque tienen mucha inquietud de su aprendizaje, como decía la ñaña Olga o la ñaña Alicia, y que se ha ido rememorando esos NUTRAM. Cuando hacemos actividades, por ejemplo, como un trafquinto, los que hablan al inicio son ya sea un lonco de un territorio, un lonco somo, entonces se valida mucho eso, porque hay niños y niñas que están en esas actividades y también así van aprendiendo, y seguramente ellos van a ser los que van a estar después fomentando estas actividades más adelante. Entonces eso ha sido bastante relevante y por eso lo mencionamos. Cuando tú hablas, claro, de actividades prácticas, como por ejemplo el tema de acceder a algunos recursos para estas actividades o algunos pequeños fondos. Todo se potencia de manera colectiva y eso hasta ahora ha funcionado bastante bien. Nosotros tenemos toda una forma de cómo se puede trabaja, de un orden establecido para el tema de la rendición, etcétera. Eso hasta ahora ha ido bastante bien. Y tenemos actividades prácticamente todos los meses dentro de un cronograma de trabajo, se puede decir. Y también hay otros temas que son desafíos. Por ejemplo, muchos de ustedes se acordarán que detrás del terminal está Quintúe, que lamentablemente se incendió. Y por ahora tenemos el desafío de cómo habilitar espacios donde ahí se pueda volver a fomentar el Trafquintu, un espacio muy relevante que nos está faltando. Y con esto, con esta iniciativa Futamagüiza, queremos habilitar de nuevo algún espacio así. No ha sido fácil porque lleva bastante trabajo de reuniones, sobre todo de temas que hay que cumplir. Pero también estamos proponiendo, porque en los territorios, sobre todo de Trafún, ha salido este diálogo sobre cómo procesar o darle un valor agregado a un producto como la avellana. Entonces hemos ido a una gira técnica a conocer algunas experiencias y ahí se está viendo si se puede consolidar equipos de trabajo para poder, ojalá dentro de un mediano plazo, tener alguna propuesta ya más consolidada. Uh-huh. Eso es un desafío, una meta que igual se está avanzando. Básicamente, claro, hablamos de estas cosas medio administrativas y que como que a nadie le gusta lavar los platos después de que ha comido un almuerzo rico, ¿no? Pero uno de los diagnósticos como el asistencialismo, que se dice, que es como nosotros vernos como sujetos pasivos, que tenemos que los otros nos digan lo que tenemos que hacer o los otros hagan por nosotros. Claro, es cómodo, pero también genera como vicio o tiene consecuencias. Entonces, como si queremos como tomar conciencia, también esa conciencia no es así como miel sobre hojuelas, también conlleva responsabilidades. Pero cuando el proceso es colectivo, es acompañado, hermanado, digamos, resulta un poco más fácil, porque igual esto tiene tecnicismo, o también tiene como de todo un poco, entonces como ir complementándonos. Ya nos van quedando los últimos momentos. La gracia es que esto queda para rato. Esta va a ser la primera conversación radial quizás de este tema, pero no, esto no para. Agradecerle su presencia también y me gustaría que cerráramos con qué se nos viene o qué anhelos tenemos de cuáles sean estos próximos pasos. Claro, igual es un poco divertido contarles de una fiesta que no está como ocurriendo en cierto grupo particular, pero la idea de la experiencia es cuidarlas bien para que crezcan, pues igual que la huerta, como no llegar y decir ya voy a hacer no sé cuántas hectáreas y tirarme así al voleo. Entonces, sus anhelos aterrizados para el periodo quizás que viene, pues estamos ya en primavera, ya todo brota. ¿Qué queremos que brote en esta temporada dentro de este trabajo grupal? Bueno, cuando se habla un poco también dentro de estos programas, se habla también de la gobernanza, y esto nos permite a nosotros ir desarrollándonos cada vez más, porque ahora tenemos claro que esto es como la primera iniciativa que estamos empezando a trabajar con distintos conocimientos, bien dicho, y dejar un poco este trabajo para que las generaciones también, por eso que hoy día como que estamos aprendiendo, como dicen también, hacer a lo mejor algunos trabajos más técnicos, un poco más rápido, es decir, como es la fertilización, porque se hacía, claro, antiguamente siempre se trabajaba, pero a lo mejor era un poquito más lento para nosotros las ñañas, y también tenemos que ir trabajando un poco más porque cada vez lo sentimos un poquito en las comunidades, a lo mejor ya la juventud como que no está desde el principio, desde el colegio, después ya salen a trabajar. ¿Cómo nosotros hacemos nuevamente para que esto sea interesante? Porque hoy día, como los tiempos como están, hoy día todo es como más rápido. Entonces nosotros también tenemos que ponerlo un poquito en ese contexto de trabajar un poco y ser más activo para la producción, es decir, para el trabajo de la juventud, para que esto venga teniendo más interés. Y yo creo que eso se está logrando un poco, porque hoy día la juventud, nuestros hijos, como que le están llamando la atención, porque también se había perdido mucho lo que es la agricultura. O sea, se está perdiendo en este caso la agricultura. Generalmente los huertos mapuches siempre han sido el trabajo de las mujeres. Y hoy día, por los espacios que van quedando de territorio, de tierra, se sigue trabajando nosotros las mujeres. Bueno, eso también da porque nosotros somos parte de la que damos la vida, generalmente. O sea, siempre la mujer es la que da la vida, siempre la mujer es que cuida. Y en este caso cuidamos las semillas, cuidamos los huertos, cuidamos el trabajo colectivo que siempre se ha venido realizando. Y eso yo creo que va a seguir siendo así. Tenemos la esperanza de eso, de que los mapuches somos de esos naturales. Siempre hemos sido así, siempre hemos resguardado. Y va a seguir sucediendo con la juventud, con los hijos. Y eso me da mucha esperanza y me gusta este aprendizaje que, como lo bien dije, es un acompañamiento entre ñañas, porque no solamente de la comunidad. Entonces uno se da cuenta cuando empezamos a hacer, por ejemplo, lo que era el bocache o este trabajo, fue muy, muy activo entre nosotras lo que empezamos a hacer y nos da ganas de seguir haciendo. Y así, voy a empezar a aprender con las otras ñañas también, de otros territorios, porque nosotros, por ejemplo, podemos hacer una parte, como yo le explicaba a la Mien Gabriel la otra vez, a lo mejor ser productor de los fertilizantes, pero también las otras ñañas, a lo mejor que ellas produzcan lo que es las plantas, lo que es el resguardo de otras semillas, y eso se va complementando. Eso es un acompañamiento, eso es conversación, eso es economía, eso también es política mapuche. Dentro de lo que yo decía, lo que es el comer munguén. Súper. También Alicia. La mía sería mi sueño, volver cuando éramos niños, que yo veía que se hacía los pequeños cuando se cosechaba, toda la familia iba a ayudar a la otra, y así sucesivamente, y así se lograba más rápido terminar la cosecha, por ejemplo, que eran los mingacos que se hacían en grupos familiares, y ahí estaban todos incluidos, los niños, las mamás y toda la familia, y así se progresaba. Y mi sueño sería que volviéramos a ser así y ser autosuficiente. Claro. Porque ese es el sueño de todo el mapuche, volver como era antes, porque antes teníamos los animales, los alimentos y los lagüenes, todo en nuestra propiedad, no teníamos que andar, muy poco se usaba la medicina occidental, y éramos todos sanos, no había gente con diabetes, no había gente con presión alta, ni nada de eso. Eso sería mi sueño. Ojalá se cumpla. Bueno, no alcanzamos a conversar, pero también queríamos conversar un poco de planificación territorial, pero contarle también que este territorio se han automapeado definiendo dónde están las quebradas, los nombres de los ríos, cuáles son los límites del LOF. También la amenaza, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿no es cierto? Pero elegimos tener claridad sobre lo que está ocurriendo, incidir sobre lo que está ocurriendo en términos más globales, pero también hacer lo que está a nuestro alcance y que nos nutre desde el interior. Así que agradezco mucho este espacio de conversación, que se hayan tomado el tiempo. Vivimos en un mundo súper acelerado, lleno de tareas, y como no es tanta la gente que participa en organizaciones, cada uno de ustedes se ve muy demandado en todos sus aspectos, y agradezco esa generosidad hacia las nuevas generaciones, hacia el trabajo colectivo, y este espacio radial busca también eso, pues, como contarles que existen otras formas de hacer las cosas, que tampoco decimos que nos va bien en todo, las cosas cuestan, cuesta levantarse en la mañana, pero aquí van dando algunas propuestas que esperamos poder seguir comentando, ¿no? Así es, de mi parte igual, Mañón, María José, por este diálogo, y espero que este espacio sea muy importante para las personas que lo están escuchando, para conocer nuevos trabajos que se desarrollan en la comuna de Panguipulli. Mañón. Feliz. Mañón.